llora mi garganta si te va. Lastima y duele tanto. Ahora que ya el sol no está y quien llena mis espacios, las dudas que dejando van, huella de fracasos. Llora mi garganta si te que dejé.